algo que calme este dolor, que devuelva la ilusión y empiece a cerrar heridas. Que haga temblar el colchón, que entretenga el corazón y se embriague con mi vida. Soy yo, otra vuelta al corazón, otra batalla perdida. Y si no soy yo, devuélveme por favor las horas perdidas. Pisando cristales en mi corazón, da un vuelco. Se hace camino cuando cortan los hilos y llega la luz.